Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Celebramos hoy la fiesta de la Virgen del Rosario, fiesta muy entrañable para nosotros los dominicos, porque tradicionalmente siempre se ha reconocido a Santo Domingo de Guzmán como el fundador del Rosario y a sus frailes como los divulgadores de su rezo. Históricamente, esta fiesta nace en recuerdo de la victoria de Lepanto el 7 de octubre de 1571, atribuida al rezo del Rosario. En el rezo del Rosario, desgranando las Ave Marías, se repasan los misterios sobresalientes de la vida de Jesús, donde la Virgen María tiene un papel muy importante. María recibe la visita del ángel Gabriel, que le comunica su mensaje. Su espontánea reacción ante este anuncio fue la del asombro. Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo no iba a asombrarse positivamente si la propuesta de Dios rompía todos los moldes? Ser ni más ni menos la madre del Hijo de Dios. Ser la madre de Dios era un privilegio muy especial. Y después del primer susto, se llenó de asombro. Esta es la primera enseñanza que nos brinda María a todos nosotros, la de asombrarnos ante todas las propuestas que Dios nos hace a toda la humanidad y a cada uno de nosotros, y exclamar como María: «¿Cómo puede ser esto?». ¿Cómo no asombrarnos y alegrarnos de que Dios nos haya regalado su vida divina y que le podamos llamar Padre, porque realmente lo es, y sentirnos hermanos de todos los hombres? De que Jesús sea nuestro gran amigo. A vosotros os llamo amigos, y que nos quiera tan entrañablemente que nada ni nadie nos podrá separar de su amor, de que nos regale, después de nuestra muerte, la resurrección a una vida de total felicidad y para siempre, de que nos regale a María, su madre, también como madre nuestra. He ahí tu madre. Pidamos a María que nunca perdamos la capacidad de asombrarnos y de alegrarnos de todo lo que Dios y su Hijo han hecho y siguen haciendo con nosotros. Y que como ella, siempre aceptemos la voluntad de Dios, una voluntad que busca nuestro bien. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu voluntad.